Son las 12, las 11 en Canarias. Las 12 en punto de la noche, las 11 en las Canarias. Estamos ya desde hace 34 segundos en sábado, 14 de mayo de 2011. Ese podría ser un motivo de alegría. O el hecho de que estemos en el estudio B2 de los 40 principales, donde nos encontramos aquí súper a gusto. Una ventanita que da aquí a la calle, que quieras o no alimenta, pues también podría ser otro motivo, pero no. El principal motivo que hoy nos mantiene emocionados con una vibración especial así como de fondo es que vamos a poder compartir con vosotros el nuevo material de un grupo al que le tenemos un cariño y un respeto máximo. De hecho, ellos son top 3 entre los grupos más votados y más queridos por la audiencia de este programa dentro de los rankings que tenemos situados en nuestro blog. Hablamos de los jiennenses Super Submarina, que tienen nuevo EP a salir dentro de varias semanas y que van a anticiparnos tanto hoy como la semana que viene uno de los temas de SP en exclusiva. Sí, nos da un poquito de cosa eso de decir en exclusiva, pero es que es así. Así que contentísimos estamos. Bienvenidos a todos. Esto es Ingravidez en los 40 principales, edición número 642. Decimos adiós a la mar de noches. Le damos la bienvenida a todos los ingrávidos que pululan a esta hora en la radio, a través de las ondas, buscando algo diferente, buscando despegar de la tierra. Saludos, Ramón Redondo. Venimos con Kings of Leon. Hacía tiempo que no sonaban. The Immortals, el tema de Kings of Leon que se ha extraído como tercer sencillo de Come Around Sundown. A estas alturas, pues es obvio que el éxito de este último álbum de Kings of Leon ha quedado muy por debajo de su anterior álbum, pero eso no significa nada, ni que el grupo haya dejado de gustarnos, obviamente, ni que no siga siendo una banda interesante y a tener en cuenta. La próxima aventura en la que se han metido Kings of Leon, bueno, ya en realidad esto estaba filmado y ahora es cuando está llegando a las salas, es un documental sobre su historia. También puestos a comparar, ya sabéis que hace varias semanas organizamos un pase para que oyentes de este programa vieran el documental de los Foo Fighters, que por cierto ya se nos ha comentado y confirmado que va finalmente a ver la luz también en formato DVD. No va a ir a los cines como ya habíamos anticipado, sino que directamente, después de haberse pasado también en alguna televisión de pago, el siguiente paso para encontrarse con Back and Forth, la historia de los Foo Fighters en documental, será hacerse con el correspondiente DVD Blu-ray que saldrá a la venta el mes que viene en julio. Y digo que ahora son Kings of Leon los que van a mostrar sus orígenes también en un documental que se está proyectando en Estados Unidos ya en algunos lugares. Bueno, con Kings of Leon abríamos hoy nuestro programa. Como digo, subidón, lo nuevo de Super Submarina sonará en un rato. También antes vamos a recibir a uno de nuestros colaboradores, al señor Gallagher, a Mr. Gallagher, que estará por aquí. Pero antes cedemos a las presiones numerosas que hemos recibido a través del muro de nuestra página en Facebook para que pongamos a este grupo y en concreto esta canción, su nuevo single. Son los norteamericanos Airborne Toxic Event. Ya sabéis que nos enganchamos a ellos en su anterior álbum y aunque en Europa son bastante desconocidos, ahí están las redes para llevarnos hasta ellos. La canción se llama Numb y ahí estaban insistiendo tanto Jorge Hernández como Galadriel. ¿Puedes poner a los Airborne Toxic Event? Pues venga, aquí está, varias semanas después, pero aquí está, en Gravidez con Numb. El álbum acaba de salir en los Estados Unidos, no obstante, y en nuestro país pues imagino que va a llegar vía importación, porque este tipo de grupos, estas cosas, bueno, pues no compensan y no se suelen editar de manera regular. All At Once es el nombre del segundo disco de esta banda de Los Feliz, que bueno, alguna vez al principio dijimos esto y luego había gente que se quedaba con esa anécdota, pero es verdad que a veces buscamos cosas, guiños con los que memorizar las cosas. Entonces, ellos son de un pobladito, de un barrio de California llamado Los Feliz, aunque están, digamos, ya viviendo y radicados en Los Ángeles. Y este Numb es el segundo single después de Changing, de este su segundo álbum, que salió a la venta a finales del mes pasado en Estados Unidos. La verdad es que en el programa de hoy estamos hasta un poco nerviosos, todo hay que decirlo, porque a través de las redes sociales y durante toda la jornada de hoy viernes hemos visto cómo se corría la voz de lo del estreno de Super Submarina y notamos como si hoy, ya lo dice además una canción suya, fuéramos el centro de atención. Entonces estamos ahí como nerviositos. Esto de las redes sociales, al final, lo estamos cogiendo con gusto. Ya sabéis que lo hemos hecho siempre todo de manera muy artesanal, pero últimamente, que si el Facebook, que si el Twitter, además, con un montón de gente que se va sumando semana a semana, y con nuestro blog, donde vamos a ir volcando lo que nos apetece contar. Hay semanas que estamos más parcos en palabras, o sea, más liados, y otras que, bueno, pues tiramos la casa por la ventana. Es el caso de esta semana, en la que además de haber hablado de Super Submarina, lo hemos hecho hoy explicando que íbamos a estrenar lo nuevo, pues también hemos colgado la primera canción del proyecto de Ronnie Vannucci en solitario. ¿Quién es Ronnie Vannucci? Pues ni más ni menos que el batería de Los Killers, un tipo que, como decimos en el blog, nos cayó bien desde la primera vez que le vimos en el vídeo de Somebody Told Me, cómo se levantaba de la banqueta ahí todo emocionado para tocar. Ahora, repito, ha creado un proyecto en el que además de la batería pues toca también la guitarra, los teclados y canta. Y ese grupo se llama Big Talk y con él ha hecho esta canción, este primer sencillo llamado Getaways. Suena fresquito, tiene así un rollo a lo Weezer, influencias de The Cars, por hablar de algún grupo más antiguo. Yo creo que mola. También la hemos colgado en nuestro blog, igual que los programas. Ya sabéis que los dos últimos programas emitidos están en nuestro blog. Entras en blogs.los40.com/engravidez. Ain't never Y ahora, como segundo viernes de mes, pues toca recibir a uno de nuestros invitados más fieles. Bueno, en realidad solo tenemos dos invitados y él no falla su cita con nosotros. El señor Gallagher, bienvenido, mister. Buenas. ¿Qué tal todo? Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con tus oyentes. Oye, que es que estaba mirando el calendario y yo mismo me sorprendo. Como vamos así, vivimos como en la inopia, ¿no? Toda esta nube de conciertos, de festivales y tal, de tanto movernos para acá, para allá, a veces nos impide situarnos, pero es que estoy mirando que esta es la penúltima vez que vienes esta temporada en Gravidez, porque nos quedan uno, dos, sin contar el programa de hoy. Estoy mirando aquí el calendario. Tres, cuatro, seis programas. Entonces, vamos, que ya están aquí las vacaciones, entonces. Sí, joder, esto es como un motivo de sube la moral, macho. Es un motivo exactamente de optimismo así sobrevenido, que eso mola, mola y mucho. ¿Qué tal este mesecito? ¿Qué has estado por ahí enredando? Bueno, estuve en un concierto de Avalina, que presentaban su nuevo disco en Gran banda. La Sala Caracol y... Me pareció verte a lo lejos, sí. Sí, estuve dando la nota un rato. Y bueno, me gustaron. Manuel Cabezalí es un pedazo de músico, como toca la guitarra, me encanta. Y la banda tiene una energía para ser tres, que parece que a veces son 10, ¿eh? Y un concierto larguísimo, pero que no se vino abajo en ningún momento. Lo pasé bien, la verdad, ¿eh? Y no he tenido oportunidad de ver más cosas. Estoy esperando a que llegue el mes de junio, julio y... Junio en el Decode Festival y en julio que voy al FIB y tengo ganas. Lo del Decode, la verdad es que estamos todos como muy cachondos con el tema, porque sí. Primero, para los que vivimos aquí en la capital o en los alrededores, pues nos pilla huevo y... Hombre, claro, que te puedes ir a casa después del primer día a dormir y a descansar, que es muy importante. Luego ya puedes llegar de día a casa, pero llegas a casa. ¿Con qué nos vas a ilustrar hoy? Mira, voy a poner un grupo de Londres que se llaman Crystal Fighters. Uh-huh. Y eso es un grupo que hace un folk pop psicodélico, pero muy folk, ¿no? Allí en la línea de MGMT un poco, y que tienen una historia curiosa, porque cuando escuchas una canción, esta canción yo la escuché en una radio británica, de estas que te pones ahora de vez en cuando, y luego investigas y surgen hasta la canción, a la segunda escucha a mí me emociona al menos. Y empiezas a ver en internet que dicen que si tiene raíces vascas el grupo, que se utilizan instrumentos como la chalaparta, y dicen, bueno, esto no puede ser, si yo no escucho la chalaparta en el disco. Y entonces resulta que una de las cantantes, la chica que le pone voz al tema, su abuelo, ella es londinense, pero sí, su abuelo es de Euskadi. Entonces, cuenta que en un viaje veraniego a la casa de los abuelos en Euskadi, encontró un libro sobre música vasca y vio que había unos instrumentos muy, muy originales que nunca había conocido, ni ella ni muchos de nosotros seguramente, y que los habló con sus compañeros de la banda y los aplicaron. Y entonces, pues, pero de fondo, ¿no? De fondo, sí, es la percusión. Y ahí en el fondo de la canción debe sonar. Podríamos decir que es un poco lo contrario a DeLorean, que son vascos, pero que lo que hacen no tiene nada que ver con esto. Sí, estos han venido a recoger cosas vascas. Yo he sido, a este grupo vengo leyendo cosas de ellos de hace tiempo, pero tengo muchos defectos, pero hay uno, y es que a veces las cosas que no me resultan atrayentes de principio no me arrimo, ¿eh? Soy perezoso en ese sentido, ¿no? Soy baguete. Y con los Crystal Fighters, de esto que dije... me quedo con los Crystal Castles, que estos me gustan. Sé que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero... Y joder, y me pasa también con muchos grupos españoles, yo no sé si a ti te pasa, supongo que no, porque eres un tío más equilibrado, que por más que venga gente, amigos, incluso oyentes, hablándote de un grupo, si el nombre del grupo no te gusta... Joder, como sí. Que... No... Hay una pequeña barrera ahí, ¿no? Sí. Y ya sí. O la portada de un disco. Pero bueno, ahora esto me pasaba más antes, ¿no? Yo veía un disco. Si la portada no me molaba, mira, me costaba muchísimo llegar a disfrutar con ese disco. No, pues a mí me empezaron a empapar después de escucharla dos veces o por ahí. Y bueno, es un tema melódico, pero tiene un fondo. Y luego en las actuaciones en directo del grupo... Fantástico, porque ves la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, los coros, los instrumentos raros que tienen, y está todo muy bien conjuntado para conseguir el sonido que tiene esta canción que se llama At Home, que es una atmósfera fabulosa. Han estado tocando hace poco en España, me parece que tocaron en Barcelona, en Málaga y en Valencia, y están en el cartel del FIB. No sé qué día, pero están en el cartel. Venga, del pues FIB. Vamos allá, son Crystal Fighters con Mr. Gallagher. He de decir que la canción no me ha disgustado, pero no me he terminado de convencer y como soy un quisquilloso, mientras estábamos escuchando, has visto que estaba, me he metido aquí a Google y he buscado Crystal Fighters y he encontrado 1.300.000 resultados. Y luego he buscado Crystal Castles y he encontrado 3.280.000. Oye, antes de que te vayas, lo teníamos ya anunciadito en nuestro blog y además yo creo que hemos querido que coincida en este momento porque... Bueno, es un grupo nacional del que me gustaría conocer tu opinión y que ha tenido a bien que esta noche, en este programa, se estrene su nueva canción. Ellos sacaron dos EPs, después sacaron un álbum y ahora van a sacar un nuevo EP el próximo 24 de mayo, que se llama Realimentación. Y bueno, pues la verdad es que es una banda que ha crecido de manera exponencial, que además son amigos del programa y esto lo tenía que decir para que... nadie diga, no, mira, no. Fríos no podemos ser con ellos. Hablo de Super Submarina, yo los he escuchado muchísimo, incluso en deportes ahí en la SER que con el Mundial machacaron con ellos. ¿Los conoces? ¿Te suenan Super Submarina? Sí, me suenan, algo he oído. Durante el Mundial escuché mucho un tema que ponían... Tú eres futbolero, ¿no? Sí, hombre. ¿Pero quieres decir de qué equipo eres o algo, no? De ninguno, no soy de ninguno. ¿Del fútbol? A mí ¿no? me gusta el fútbol y me gusta emocionarme con el fútbol. Y recuerdo que, bueno, el Mundial fue súper emocionante, ganó España y sonaba mucho. Eso sí lo sé, mira. Y sonaba mucho en la serie un tema de este grupo de Super Submarina 21. Somos la generación de un cambio, que además la letra pegaba mucho, pero. Pues vamos a escuchar por primera vez en la radio en este país. Bueno, estas cosas no me gusta decirlas porque parece que te estás tirando como el rollo y tal, pero bueno, es que es así. Es que ellos nos tienen un aprecio especial, nosotros a ellos, y entonces pues nos han cedido la entrada a su nuevo EP, está aquí. Y suena de esta manera. ¿Te quedas a escucharlo con nosotros? Sí, por ¿no? supuesto. Puta vida, son Super Submarina. No pasaré a la acción, por ahora no. Pisaré el asfalto con la espalda. Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó. Pesadillas arreglando el mundo y no pasaré a la acción, no hará falta, no pensaré en la próxima jugada y aunque no sirva de nada jugaré mis cartas yo, aunque no resulte, aunque sea inútil, ya no necesito Dios y me falta amor. La vida esta que me tocó. Y ahora necesito un cambio. Te juro que no puedo más, pero me da igual. Solo me dura un segundo. Luego vuelves a atacar y me pides paz. Yo me creo el rey del mundo. El rey del mundo. 24 de mayo es el día que se va a poner a la venta este EP de 4 temas, lo nuevo y esperado de Super Submarina, se va a llamar Realimentación, y además para los que compren el EP y bueno, pues les pille Madrid un poco cerca, va a haber un concierto gratuito. Estas son las cosas que molan ahora que hacen los grupos, ¿no? Decir, mira, vamos a premiar al que compra nuestro trabajo con un conciertito para que lo disfrute ahí. Claro que sí, pues yo quiero verlos. Bueno, pues iremos juntitos, ¿vale? Mira, es una buena fecha para quedar. Eran Super Submarina, la canción Puta Vida. Y la semana que viene escucharemos otra canción nueva de este nuevo EP de Super Submarina. Señor Gallagher, pues la próxima va a ser la última vez de la temporada, ¿no? Bueno, pues entonces es que estarán muy cerca las vacaciones, Ramón. Sí, no, por eso. O sea, tampoco hay que ponerse triste, pero efectivamente, que joder, cómo pasa el tiempo. Siempre es un placer, ¿eh? Hombre, y para mí más. Chao. Cuando no esté, lo echaré de menos. Buenas noches y gracias. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pues esta es nuestra sección habitual, aunque llevábamos 2 semanas sin hacerla, donde emplazamos siempre una versión de una canción antigua, hecha por un grupo de nuestro gusto. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. En esta ocasión se trata de una mítica pieza incluida en el álbum Surfer Rosa que firmaron los Pixies en el año 1988. Gigantic es uno de los temazos míticos en la carrera de los Pixies, que en esta ocasión viene versionado por OK Go, una banda que también va a estar en nuestro país próximamente. El otro día hicimos un repaso festivalero a lo que iba a venir este verano y estas semanas, y yo creo que a ellos no les nombramos. Bueno, pues ahora buscamos la info. OK Go, los del bailecito. Endless, I know. His teeth is white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said, hey Paul, hey Paul, hey Paul, let's have a ball. Hey Paul, hey Paul, hey Paul, let's have a ball. Gigantic, gigantic. pop, este desbarre paranoico del final, ¿verdad? Gigantic, el tema escrito Gigantic de los Pixies en la versión de OK Go, que se incluía en la edición de lujo de su último álbum, que lleva dos CDs, Of the Blue Color of the Sky, y en el segundo CD pues hay cositas de estas que nos gustan a nosotros, que si unas versiones, que si unas maquetillas, que si unas palabrejas de uno, que si unas remezclas del otro... OK Go van a estar actuando en nuestro país en dos fechas festivaleras este verano, en Benidorm, en el Low Cost, hablamos del 22 de julio, y un día después marcharán hasta Caldas de Reis, en Galicia, para estar actuando también en festival, concretamente en el Cultura Quente, otro festival pequeñito al que el otro día no nombramos en nuestro especial de festivales. Es que a todos no podíamos llegar. Hubo gente que nos dijo, vaya, solo voy a ir a uno, que es el Arenal Sound de Burriana, y justo no le nombráis. Pues es verdad, el Arenal Sound no le nombramos, pero hoy recuperamos esa info. También es verdad que el cartel es un poquito como más electrónico y tal, pero mira, hay grupitos ahí que son espectaculares, y aunque estén Scissor Sisters, Rhinoceros u Orbital como cabeza de cartel, nosotros si fuésemos al Arenal Sound, pues nos iríamos, nos acercaríamos a ver a Vetusta Morla, a los Charlatans, a DeLorean o a Super Submarina, que también van a estar ahí. Este festival se celebra en Burriana, en Castellón, los primeros días de agosto, 4, 5, 6 y 7. Tenemos aquí a una banda que también pisará terreno castellonense, aunque lo hará un poquito antes, en el mes de julio. Estamos hablando de estos mozos que todo el mundo parece coincidir en que han encontrado la inspiración en California para las potentes canciones de su nuevo disco Shack It and See, que saldrá a la venta el 6 de junio. Son los Arctic Monkeys, efectivamente, que estarán en el FIB en Benicassin junto a Arcade Fire y también a los Strokes. Chip and firefight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Poderosos los Arctic Monkeys jugando al juego de la silla, ese que se va retirando sillas hasta que solo queda una y solo puede quedar uno. Don't sit down because I moved your chair. vamos a escucharles, porque además hace un momento les hemos nombrado y en ese momento hemos dicho, nos han venido los mapas a la cabeza y aquí están Vetusta Morla. En efecto, está todo el mundo hablando en los últimos días, aunque también es verdad que ahora en esta era de las redes sociales se habla mucho de algo durante unos días, sobre todo los que tienen Twitter entenderán mejor el comentario, y enseguida pues se desecha ese tema porque ya hay otra cosa de la que hablar. Hace años iba todo como más lento, entonces un grupo sacaba un disco y durante un mes y pico, dos meses, pues era el comentario de la gente. Ahora Vetusta Morla saca un nuevo disco y prácticamente el furor dura 3-4 días, y no es justo eso, sobre todo para nosotros, porque como solo tenemos una hora de programa a la semana, pues no nos cabe todo, no podemos atender todos vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras peticiones, entonces vamos con la lengua fuera siempre. Hay que ver. Bueno, que Vetusta Morla efectivamente han sacado un nuevo disco llamado Mapas, que hace una semana exactamente ya se puso finalmente a la venta a través de su página web. Hay que encargarlo y tal, te lo envían a casa, después dentro de un tiempo saldrá la edición en vinilo. Y los comentarios que corren por la red y el boca a boca y tal que nos llega es de, no decepción, pero sí como que un pelín de desilusión. Está claro que es un poco pronto todavía para juzgar, como siempre decimos, porque los meses pondrán al disco en su sitio cuando lo hayamos escuchado una y otra vez. Y luego también, pues el grupo es el amo y señor de sus designios. Entonces, si han querido, de las líneas maestras que marcaban su primer disco, tirar por la más soft, la más suave, la más sosegada, pues es respetable. Lógicamente, en el directo eso hace que todo vaya un poquito más pausado, y así lo comentaban las crónicas de la actuación de Vetusta el pasado fin de semana en Murcia en el Festival SOS 4.8, ¿es 4.8 o 4.0? Bueno, da igual, en el Sol de Murcia. Este fin de semana los Vetusta estaban haciendo su triplete en la ciudad condal, en Barcelona, y tenemos ya, no obstante, muchísimas ganas de verles en directo con la puesta en escena de este Mapas, del que pasamos a escuchar ahora otra canción, quizá de las que en la primera escucha más nervio transmiten. Se llama Boca en la Tierra, son Vetusta Morla. Luego vamos a continuar el bloque nacional también con otro grupo. Las balas y un enjambre. Impecable producción, la de Vetusta Morla para las canciones de su álbum Mapas. Lo comentábamos hace algunas semanas con nuestro colaborador El Hombre Fu, y es que la jugada comercial de Vetusta Morla ha sido extraña, porque si hubieran sacado el disco a la venta en el formato normal, hubiera llegado a las tiendas, hubieran dado un auténtico golpe de mano en la lista oficial de ventas de nuestro país. Y eso no deja de ser algo que congratula a los fans del grupo y que además, bueno, pues hace que otra mucha gente se fije en algo, ¿no? Pero ellos han optado por la escucha a través de su página web y por otros formatos y vías de distribución, y es, bueno, pues totalmente respetable. Los que han ido por la clásica, publicando nuevo disco y además triunfando, entrando al puesto número 2 de la lista oficial de ventas de nuestro país, son los hermanos Escobedo al frente de Sober. El otro día hablábamos de ellos, que se reúnen ya no solo para tocar, como vienen haciendo desde hace algunos meses, sino para darnos nuevas canciones, como esta llamada Tic Tac, que está incluida en Superbia, el nuevo disco de Sober. Salió a la venta hace unos días y ha entrado directo al puesto número 2 de lo más vendido en España. Empezó la cuenta atrás, el reloj hace Tic Tac. Y son eternos los minutos. Me fatiga la ansiedad. Me es difícil respirar. Busco aire puro entre estos muros. No llores más, basta de hablar. Sober, Tic Tac, una canción de Superbia, su nuevo disco. Nos produce, pues eso, algo de nostalgia escuchar a Sober, porque, bueno, pues hace años que venimos compartiendo con los oyentes las obras de Sober. Les hemos tenido en el programa en varias ocasiones y bueno, pues al final se coge cariño, ya sabéis, a los grupos, a las maneras de hacer, etcétera. Aunque nos tememos o nos imaginamos que muchos de los oyentes de aquella época ya no continúan escuchando el programa. Algunos sí, nos consta, a todos ellos un abrazote especial, un I like it. Pero bueno, pues las generaciones nuevas van llegando. Nuestro programa también ha ido teniendo distintos horarios con cambios de temporada y eso ha despistado a la gente. Ahora estamos aquí los viernes por la noche, desde las 12 hasta la 1, 60 minutos en los 40 principales, bajo el nombre de Ingravidez. Mira, vamos a continuar con una banda clásica de la que también vivimos de cerca el lanzamiento de su anterior álbum. No han sido nunca especialmente prolíficos porque publicaron Nothing Shocking y Ritual de la Habitual en el 88 y el 90. Esos dos discos les dieron la gloria masiva. Después hubo que esperar hasta 2003 para su álbum Strays, y ahora se anuncia para este 2011, en concreto para el veranito, The Great Escape Artist, que va a ser el nuevo álbum de la banda de Perry Farrell, los míticos Jane's Addiction. Y así suena lo nuevo de Jane's Addiction. Una vez que además se marchó a finales del año pasado Duff McKagan de los Guns N' Roses, que dejó la banda después de estar ahí unos mesecillos de nada. End to the Lies es el single. To the Lights, Jane's Addiction. La última vez que supimos de ellos fue también en su comparecencia el año pasado en Rock in Rio, donde bueno, se mostraron en forma, aunque lógicamente pues siempre se echa de menos en un grupo como ellos el revulsivo de nuevas canciones, nuevo disco que tire para adelante de la banda. llevan muchos años, pero tan solo 3 álbumes, este hará el 4º. Vamos a cerrar Ingravidez con otro nombre clásico y además que, bueno, siempre ha destilado aires así un poquito más bailones. Así os dejamos con 40 principales Hot Mix a partir de la 1 aquí en todas las emisoras de los 40 principales. Hay algunos mensajes que nos han llegado diciendo: oye, que ¿por qué no volvéis a poner la canción de Super Submarina? Haremos una cosa, el viernes que viene volveremos a escuchar Puta Vida, el tema, el primer tema que se ha desvelado de Realimentación, el EP de Super Submarina, que será a la venta el 24 de mayo. Y además de este Puta Vida que hoy hemos escuchado, escucharemos otra canción más y así será un doble estreno, gentileza del grupo De Baeza para los oyentes de este programa. Y si habéis llegado tarde o algo, pues ya sabéis, en un ratico, mañana ya cuando estéis desayunando, entráis a nuestro blog en blogs.los40.com, le dais al play y ahí podéis escuchar los 2 últimos programas de Ingravidez emitidos, lanzados al aire. Decía que nos vamos con un hombre que ha destilado en su momento aires electrónicos, aunque lleva ya algún tiempo algo más sosegado o por lo menos alejado de la pista de baile en el formato original. Luego ya cuando se pone remezcloso, pues sí, pero de momento la cosa más sosegada para Destroyed, el sencillo que adelanta The Day, lo nuevo de Moby. Además, Moby estará el próximo mes de julio en Barcelona en directo. Así nos vamos, diciendo que este programa se autodestruirá en 3 minutos. She can't get up anymore, it's a thing. Domination is struck, has left her hopeless and lost. She wants to count the ways, but she can't count again. Gravity.